¿Se escucha bien? ¿Fíjate? Sí, perfecto. ¿Zafa el ruido todo? Sí, re bien. Sí, después igual yo lo toco, si no. Ahora lo tengo por acá. Lo bueno también es que no le genera a la persona con la que charlas la cosa de la radio, ¿viste? Así de, bueno, me vas a hacer la pregunta uno. Sí, después... o lo de la cámara, ¿viste? Sí, que están grabadas. Claro, sí. Es mucho más intimista. Sí, y además es como que te vas relajando y eso a mí me parece un poco más interesante que la charla dura de, bueno, viene este pibe que va a estrenar, preguntémosle, y qué sé yo, ¿no? La cagada eso. Y yo por lo general cuando lo hago con alguien, porque la mayoría los hago solos, trato de hacerlo con gente que yo diga, yo te conozco a vos, pero viste que nunca laburamos juntos, siempre, no, siempre nunca. Nos cruzamos. Sí. Y yo siempre decía, este pibe, ¿qué onda, boludo? Pero no qué onda de raro, sí. Siempre es como una especie como de misterio y como de fascinación, por otro lado, por decir, ¿qué onda, boludo? Este me lo cruzo siempre. ¿Entendés lo que digo? Sí. Pero es mutuo eso, te lo cuento. A mí también me pasa porque... ¿te acordás que nosotros nos conocemos a partir de Mercedes, de mi ex mujer? Sí. Entonces, yo tengo todo también, toda esa parte tuya y el recuerdo de ese, no de claro. Este. Entonces, para mí es como muy fuerte también porque este es como otra parte tuya que la conozco mucho menor que la otra. Claro. ¿Entendés? Porque claro. Realmente te fue muy bien en los últimos años en lo que haces y creciste mucho. Entonces, también me pasa lo mismo que a vos. Entonces, digo, puta, yo con este fui a comer a la Boca. A una cantina, ¿te acordás? Sí, esa noche, sí. Que estábamos ahí, y me acuerdo que hablamos de un montón de cosas, de la carrera y todo, pero hasta ahí, no todo lo que podríamos hablar ahora. Bueno, vos sabés que vos decís eso, y lo primero que se me viene a la cabeza, que es una cosa que me tiene bastante obsesionado últimamente, es, ¿viste que ya no tenemos 20 años? ¿Te diste cuenta de eso? Sí, ni hablar. O sea, ya te encontrás con gente con la que tenés como... anécdota, pero no las anécdotas del colegio. Ya son, ¿te acordás? Sí. Y hacés la cuenta y fue hace 18 años. Yo te estoy hablando de esta situación. Esta situación debe tener 14 años mínimo. 14 años te estoy hablando. Es mucho tiempo, boludo. Es mucho tiempo, en serio. ¿Te preocupa vos el paso del tiempo? No. ¿De alguna manera? No, te juro cero. No, pero sí lo estoy empezando a notar con amigos míos que tienen mi edad. Yo tengo 38. Sí. O hasta un año menos o dos años. Y sí lo veo en ellos. Y me divierto con eso. Eso sí les preocupa. No que lo hayan exteriorizado, Sí. Yo lo veo desde las formas, desde cómo quieren vivir la vida, sí. Desde cómo se visten. Sí. Por más que yo me he visto súper pendejo, porque yo me autogasto, digo, soy como Nicolás Repeto, ¿viste? Ando con musculosas. Pero ¿no te parece que eso, vos evidentemente físicamente te cuidás? Sí. ¿No te parece que tiene que ver con eso? ¿O es una cosa de bueno, no, porque, yo para mi laburo con mi no, imagen? Igual pará, me cuido, pero no tanto. Yo soy un pibe que entreno porque me gusta mucho entrenar, ¿viste? Sí. Me gusta correr, hacer fútbol y todo, pero no soy un obsesivo. Yo soy un pibe que se clava dos hamburguesas completas, la milanesa con los fideos. Sí. Lo que pasa es que tengo a favor que tengo una genética sí. que me ayuda. De hecho, yo empecé a entrenar por eso, porque era sí. tan flaco que me daba cosa a veces... tenía que ir a pedir un casting. Era muy, muy chiquito de estructura. Claro. Parecía más pendejo y chiquito de estructura. Entonces me decían, ¿qué edad tenés? Y yo decía, 17. No, dale, ¿qué tenés? 14. O sea, si no entrenaste, ponés claro. un palo. Claro. De hecho, bajé mucho de peso ahora porque cambié el entrenamiento. Volví a ser lo que yo era. A mí me gusta más claro, así. Claro. En un momento me había obsesionado con sí. estar grandote. Estaban todos grandotes en una sí. época. Sí, y me miré en la televisión un día, después pero del tiempo, y dije, tema, ¿qué hice? El tema, que yo lo hablo mucho con los pibes con los que entreno, es sí. que grandote das gordo. Das gordo. En tele, ¿viste? Totalmente. Sí. Además de que no te sirve sí, para... No sirve para nada. Para nada. Te limita muchísimo. Vas a jugar al fútbol y no es que porque entrenás cero. Estás mejor, cero. Por eso creo que cambió bastante la forma de entrenar. Y tampoco te preocupa el tema del paso del tiempo en el sentido de dónde querrías estar en tu carrera, dónde... Mira, está muy bien eso. Justo hoy tuve una charla sobre eso. Tipo, bueno, tengo tan de esta edad, yo quisiera, o de acá a tantos años. Lo de la obra, lo que está pasando con la obra, de verdad, es un poco cumplir un sueño, porque son 10 años atrás de esta obra. O sea que imaginaba estar en algún momento haciendo esta obra de teatro y soñaba con que fuera un éxito. ¿Vos la habías visto? Yo había visto la película del 2002. Sí. En el 2004 me llama, esto da para cualquier lado, me encanta. Sí. Me llama Claudia Maradona a mi casa. O sea, nada que ver con nada del espectáculo. Sí. y me dice, compré los derechos de una obra, quiero que la hagas, me tira un elenco que en ese momento era espectacular. Digo, Claudio Maradona, vos sí, me voy a asociar con Sebastián Blutarch, el productor de este teatro tan lindo, El Picadero. Ah, no lo conozco. Grosso. Que fue que abrió El Picadero. Perdón, que no lo conozco. Y a mí me resulta muy difícil decir el apellido. Y se empieza a postergar, después deja de ser de Claudio Maradona porque no se da, pasa a ser otro productor, y así, en mi mano, hasta el 2011. Que le llega a Faroni. Sí. Digo, mándame 4 años. Igual estabas medio joven para hacerla. Sí. 10 años, sí, o no. Sí, es muy loco eso. Viste que hay una cosa. Viste que cuando. Una cosa que está buena a favor del paso del tiempo es que empiezan a aparecer personajes más interesantes. Sí, totalmente, boludo. ¿No? Totalmente. ¿Qué, 23, ¿qué vas, sí, a hacer? Pero no sé si a vos te pasaba. Uno, evidentemente, no es tan consciente. Yo hace 10 años creía que la podía hacer como ahora, y ahora la hago. Y digo, no, ahora está bien que la haga. Porque era nene. Y lo vivido, además, no sé. Totalmente. O sea. Totalmente. ¿Sí? No sé. Tal vez hay actores que lo pueden hacer. Sí, totalmente. Pero es verdad, mirá vos, mirá, nunca había analizado eso. Pero sabes que hace 10 años yo tenía otra mujer. Mirá vos, no, nunca lo había pensado. No había pasado por la crisis tan fuerte de separarte, de divorciarte, de volver a enamorarte. Y la obra que estás haciendo tiene mucho de eso. Es una locura lo que estamos hablando. No lo había analizado nunca, pero es muy loco, porque mirá, sí, no lo había analizado nunca. Y más allá de eso, en el 2006 yo me encuentro con Benjamín Rojas, que es aún más chico que yo, tiene 30 hoy. Y tiene cara de 12. Cara de 12, y le tiro, tengo una obra para hacer con vos. O sea, imposible, ¿qué hace el hijo mío? Claro, sí. pero bueno, tenía que darse. Pero volviendo a la pregunta que vos me has hecho, que imagino, hoy estoy en un momento donde, gracias a Dios, que por él que la obra funcionó, el programa no me veía conduciendo, y fui a conducir y funcionó. Hice una peli hace poco y me fue bien. Me empezaron a llamar para hacer algunas cosas, que es la primera vez que se dé, aunque se dé todo, buena guita, buen cartel, la produce un canal grande y todo, no digo que sea tan rápido. Me empiezo a hacer la pregunta de, pará, no importa que están todas las condiciones dadas, yo quiero esto, yo me quiero ver en la ficha haciendo esto, yo quiero que vayan al cine y vean esto que ya lo hice. Me pasó, te juro, ayer, hoy volví a leer un libro, sí, y lo hablé hoy con mi mujer a la mañana, como una, le digo, gorda, es muy loco lo que me pasa y no puedo seguir avanzando porque necesito dar una respuesta de algo que es grande por todos lados, pero no sé si es lo que quiero. Claro. Nunca me había pasado. Bueno, te pasa que puedes elegir también. Gracias a Dios, sí. Es un momento donde sí, es la primera vez que me empezó a pasar eso. ¿Te da miedo no tener laburo a veces? ¿Te pasa eso? Digamos, yo te cuento. Yo laburo, no sé si menos, mucho menos que vos, pero sí laburo en cosas de mucho más bajo perfil y qué sé yo, sí. Y en ese sentido es permanente la charla entre los que estamos, sí, en ese lugar, sí, de y ahora y no sé qué, y sí, no sé qué esto que el otro, y siempre observamos a pibes que laburan como laburas vos, sí, y la sensación que uno tiene es que nada, esto hacen la, no, plancha, no, hacen no, la plancha un, no, año, no, no, no, no, no, no, te juro, no, el miedo lo tenés siempre, la inseguridad la vas a tener siempre, eso es permanente, sobre todo cuando en tu vida se generan cambios grandes, es cuando más miedo tenés, porque para mí la carrera va muy de la mano de la vida, ¿viste? Depende de qué momento que te encuentres en tu vida, te juro por Dios, se te van dando algunas cosas o otras. La famosa racha existe. Al laburo llaman laburo, eso es obvio. Totalmente, totalmente. Sí, los productores, te juro, es así. Mira tele, a vos te, si te ven en la tele, a te vos llaman. Te está pasando. Vos lo sabés, sí, no, vos lo sabés. En un ambiente en lo que vos hacés, sabés que te destacás. Que vos en el stand-up estás visto como, uy, che, hay tres stand-uperos, sabés. Bueno, con nosotros pasa lo mismo, pero eso no te da la seguridad que te van a llamar siempre porque sos el uno. Te juro que no, te agarran miedo, sabés. No, y además pasa lo que te agarran cagazos. Aparte, uno ha visto a miles de actores que de repente saturan y vos decís. Y desaparecen, ¿eh? Pero no queda otra, porque sí. ¿Qué vas a hacer? La publicidad con el mismo pibe, la película con el mismo pibe, tres ficciones con el mismo pibe. Y llega un momento que digamos que tiene que oxigenarse un poco la imagen. Por eso te hablaba yo de ser consciente uno mismo y decir, Recién me puse de mal humor, te juro. Le contestaba a mi representante, fuera de esta charla que te conté, de esto que ni sabe él, se va a enterar por esto, que quiero hablar con él. me llamaba porque me decía, un productor muy conocido quiere ver la obra y quiere hacer la película. Ya está hecha la película, le digo, si está basada en una película. ¿Quién te dijo esa burrada? Me pongo loco, porque siento que todo pasa a ser un negocio, que a veces no investigan, que solamente por enterarte que estás entre las obras más vistas ya quieren producirte algo que no vieron. Entonces le digo, pará. O sea, ¿viste? Y entonces Jime, mi mujer se divierte con eso, porque me dice que es cuando soy más auténtico, porque me pongo loco. O sea, es como... no deja de haber un negocio atrás de todo esto. Obvio. Me acaba de llamar un productor para hacer una película de una obra que no vio, que está basada en una película que fue un éxito en España en el 2002, con Ernesto Alterio y Natalia Berbé, que es como... ¿De qué estás hablando, Willis? Mirá, ¿viste? Dijiste una palabra recién que, de la que yo hablo mucho en este podcast. Dijiste auténtico, ¿no? Yo trato de reflexionar bastante acerca de eso, del auténtico y de la honestidad. Sí. Y vos sos un pibe que todos te conocemos, te vemos en tus laburos, o en las notas, que también son parte del laburo, que siempre tenés una actitud positiva. Yo no te recuerdo a vos hablando mal de alguien, aún sabiendo que había un quilombo detrás y lo que sea. Entonces, una de las preguntas que te quería hacer es, ¿cuánto de eso es porque vos sos así y cuánto de eso es porque es una forma que vos elegís? No, una especie de estrategia. Yo me baso en estas cinco cosas. Yo jamás voy a hablar mal de alguien. Yo hablo mal de la gente también. Igual que cualquier persona. Yo tengo mis defectos, me enojo. De hecho, hay muchas cosas de mí que estoy trabajando, que odio, que no me gustan. Por ejemplo, soy una persona muy, así como soy, muy optimista, y elijo mostrarme como soy. Soy extremadamente pasional para bien y para mal. O sea, yo me comí 6 meses de un campeonato por pegarle a un árbitro. No está bien eso. O sea, eso habla también de que es una parte mía. ¿Cómo? ¿6 meses? Me comí 6 meses en un campeonato por reaccionar. ¿En Champ? ¿No? Sí. De hecho, preguntas por mí, soy famoso ahí por ese tema. No importa si estaba justificado y me gastó cuando me echó y me dijo algo de la televisión. Bueno, sí. Pero digo... Si a mí me lo dicen... Bueno, ¿me entendés? Yo reaccioné muy mal. Y en un partido caliente donde el contrario me decía que me iba a comer a mi mujer y yo venía como, viste, a 180. Es que es muy fácil para los pibes porque vos vas a jugar con gente que no sabés. Te juro, ¿Con qué los podés joder? Sí. Todo el mundo conoce tu vida, conoce tu laburo, de dónde venís. Sí. No, y yo siempre elijo mostrarme auténtico, como soy, auténtico. No tengo dos caras, o sea. Sí, soy muy consciente de que por momentos uno tiene que ser diplomático. Yo no podría ahora ni siquiera con esta charla, que no me doy cuenta ni que me están haciendo una nota, poder contarte a quién me banco y a quién no del medio. Porque no me banco a todo el mundo. Porque he conocido mucho falso dentro del medio, porque me han decepcionado, pero hoy estoy en un momento mío donde trato de rescatar lo mejor. O sea, che, qué lindo, el medio me dio la posibilidad de conocer a este pibe, a esta persona, a este el otro. Pero bueno, la verdad es que yo siempre me muestro auténtico y que soy pasional y que soy, siempre mis amigos dicen, soy como un inflador anímico. O sea, yo voy a ver una obra de teatro y así no me guste, siempre le voy a encontrar el lado positivo y la enseñanza de por qué yo fui a ver esa obra y qué me pasó. Elegís agarrar... Te juro, no soy. Pero hasta, está buenísimo. Hasta de lo malo. Ojalá yo pudiera tener eso, que en todo veo, en todo veo lo otro. Y bueno, también porque me causa un poco de gracia. No, pero vos jugás mucho con eso. Vos jugás mucho con ese humor ácido, con ese humor negro. Que yo también lo tengo, ¿eh? Por eso me gusta lo que haces o lo que mi hermano... Por ejemplo, mi hermano es muy parecido a mí. Pero yo digo que sin filtro, no tiene filtro. Compartimos el mismo humor. Vos lo ves a mi hermano y vos decís, uy, este pibe está loco. Sí, lo veo en Instagram. Está loco. Sí. Pero yo era así también a su edad. Después ¿cuántos años tiene? Y Sandy de 26 horas. La vida después te va acomodando y decís, che, pará, pasó esto, pasó lo otro. Por eso te dije que va de la mano también ahora. Claro. Nunca jamás elegiría ser alguien que no soy. Porque en eso sí que la paso mal. Eso es lo peor que te puede pasar. O sea, eso no. Pero yo sé que a veces genera, por como soy, desconfianza. O sea, a ver, lo he vivido siempre porque no conozco... Conozco el medio y a mí me costó llegar. Yo llegué con gente que alrededor me pegaba con el codo así. ¡Pum! ¡Guarda que te quiere entrar! ¡Pum! ¡No lo dejé pasar! Y llegué. Yo elijo que el que quiere llegar, vení, boludo, vení que vamos juntos. Hay lugar para todos. Te lo juro por Dios. Y hasta que no me conoces bien, decís, pará, no puede ser. Y después que el pibe ve que che, en serio, vos sabés que te pide, me prometió tal cosa y me recomendó, o me llamó para la obra, o loco, el pibe dijo, no hago la película, y le rompió la cabeza al productor y me pasó el papel a mí, no existe. Ah. Ahí empiezan como a, bueno, eso me ha valido amistades, calculo que no haber entregado un papel o ayudar a alguien económicamente, claro, porque lo necesitaba, sino porque a nivel confianza construí algo, ¿viste? Pero eso tiene cosas a favor y cosas en contra. Como te decía, así como puedo tener reacciones así, hay un montón de defectos que tengo, la ansiedad, que tengo que cambiarlas. ¿Te pasa irte a tu casa diciendo qué pésimo cómo grabé hoy, qué escena de mierda? ¿Te pasa? Sí. O arrepentirme de haber hecho algún laburo que lo fui a ver y no me gusta nada, y me están felicitando, y yo sé que el que me está felicitando lo está haciendo de compromiso porque no está bueno lo que hice. Pero bueno. ¿Te ha pasado de estar en proyectos que han sido un éxito y vos decís, esto es una poronga? Sí, no sé si tanto, pero sí de decir, no está tan bueno. ¿Por qué me hablan como si estuviera haciendo una película de Woody Allen? Eso sí, eso miles de veces. Soy como bastante consciente de lo que estoy haciendo. O sea, por ejemplo, ahora somos una de las obras más vistas. Yo estoy muy contento de la obra que estamos haciendo, pero no dejo de darme cuenta todo el tiempo que es una obra que es un entretenimiento, una comedia, y que cumple con lo que tiene que cumplir. No es una obra de Chekhov. Pero me parece a mí que la única manera de hacerlo bien es saber eso. Es eso. Si bueno, vos no sabés eso, sabés cómo es esto. Y si no sabés, no sabés cómo es esto. ¿Querés dar nombres? No, hombre, me encantaría, pero vos sabés que hay mucho de esto, ¿viste? Mucho de la chapa, mucho de... Yo creo que, por lo que yo observo, me parece que los actores somos muy, en Argentina, muy solemnes. Al pedo. Muy solemnes. Vos fíjate que no hay... O sea, no se le puede hacer chistes. No se le puede hacer chistes a los actores acá. No se los puede cargar. Yo soy fanático de Jim Carrey. Si vos viste notas mías, yo amo su humor. Y a veces, por haber hecho su humor, me valió salir en un montón de portales que no me interesaba salir. Claro. Por hacerle, entre comillas, un chiste a Florencia Peña por el video que salió en bola. Y daba, lo hice. No importa, lo sacan de contexto. Hoy, en ese sentido, aparece el filtro. Yo no dejo de ser yo. Pero eso lo puedo hacer en mi unipersonal mutando. Ya entendí que no lo puedo hacer porque si no sos Ricardo Darín o Franchella o uno más, no te lo permiten. Te tildan de boludo y este que se piensa. Pero no creemos también que hay una cosa que uno tiene que decir, bueno, no me lo permitan, me chupa huevo, yo lo hago igual. Sí, no. A veces lo hago. De hecho, yo, si ves mis notas, yo soy una máquina que hablo de más, no tengo freno, paro, juego con el humor siempre, a todo me encuentro al lado, porque vivo con humor, porque me gusta divertirme, me gusta reírme de mí mismo, pero es difícil. O sea, me encantaría hacer un montón de cosas y siento que hay un filtro. No podés subir. Me parece que pasa en todos lados, ¿eh? No solamente acá. Por lo que yo miro de... Es verdad. De consumir cosas afuera, también los matan. A Jim Carrey también lo miran con el costado. La sensación que me da a mí, que afuera también hay lugar para lo otro. ¿Entendés lo que digo? Es respetado también eso. Hay un montón de, no sé, de programas de radio, o de programas de tele, o de cine, o de medios gráficos, que también van por ese lado. Totalmente, boludo. Acá la sensación es que solamente hay lo otro. Totalmente. Es caretaje, y si haces algo más o menos raro, sos un loco, un enfermo. Sí, o ¿viste? La palabra que más se utiliza es un estúpido, o mirá este pelotudo, o este boludo, ¿viste? Claro. Pero vos ves un mama Jimmy Fallon y te lo aplauden todo y dicen, qué maravilloso es. Claro. Pero pasa en todo. Eso pasa en todo. Vos lo debes vivir también con el stand-up. Ahora empezó a respetar un poco más. Y así todo, fíjate que hoy te hace stand-up desde una ama de casa hasta un actor profesional, que es tu caso. Sí, el stand-up es un género, por ahora en Argentina, muy bastardeado, porque no tiene tradición y porque mucha gente no lo conoce al género y ni siquiera saben. Y no se dan cuenta que el 99% de los comediantes que les gustan de afuera son gente que viene del stand-up, que ha pasado por el stand-up o que hoy en día hace stand-up. Totalmente. Y no lo saben, ¿eh? No lo saben. Pero te estoy hablando no de Jim Carrey, que uno puede decir. No. De Allen. Al Pacino. Al Pacino. Pero bueno, es un género. Y yo creo que la mejor manera de defenderlo es arriba del escenario. Totalmente. ¿No? Contestándole a un imbécil alguna estupidez que haya dicho. Sí. Pero yo creo que pasa una cosa rara. Vos fíjate que la sociedad yankee, por lo que uno ve desde acá, pareciera como mucho más careta que nosotros, ¿viste? Son más conservadores, más... Pero en ese caso son mucho más abiertos. Claro, pero en los medios hacen un nivel de zarpadez que vos decís, ¿cómo puede ser? Yo mira, te doy un ejemplo. Si hay algo que es careta en este país, para mí son los premios que nosotros tenemos. Cualquier premio. Obviamente que a todos les gustaría estar nominado, ganar un premio y todo. Cuando era más chico me moría, no sabes. Yo sentía que Martín Fierro era un Oscar, por ejemplo. Después cuando lo fui tratando y tantas veces nominado y yo perdía con... El actor más dramático que tiene este país me ganaba como mejor actor de comedia. Una cosa muy loca, todo, las terras, todo. Empecé a darme cuenta y no a divertirme con eso. Iba realmente a comer y a chupar y estar con el equipo. Las otras veces ni siquiera fui. Elegí no ir, imagínate. Pero digo, no sabes cómo consumo los premios de afuera. Los Goya, el otro día cuando lo vi a Darín, lo disfruto. Cuando veo los Oscar. Y me di cuenta que lo que más disfruto es que, por lo menos lo que se ve... Es mucho más compañerismo de lo que se ve acá. Claro. Nosotros subimos y están comiendo, miran por otro lado, sí, no, escuchan agradecimiento, no sé qué. Acá lo ves a George Clooney haciéndole la segunda a Leo DiCaprio que está arriba o armando un chiste, o el otro día mismo, bueno, Darín con el Goya. Pero pará, yo que cuando me llaman eventualmente para hacer algo en tele, tengo que ir y cagarme a trompadas para más o menos... Sí. Eso también sucede cuando laburás. Ahí está. No solamente en los premios. Está. Digo, ¿cuántas historias hay de actores con un lugar importante en un elenco? Millones. Yendo a patear la puerta de un guionista porque le están escribiendo más al otro. Millones. Volviendo a tu pregunta. ¿No te parece, ¿a vos no te parece que con ese criterio la tele ha perdido muchísima gente porque... Muchísima. Porque muchísima. De alguna manera el producto termina... O sea, eso le termina pasando factura al producto laburar así. Sí. Me parece a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando uno dice, pero ¿cómo puede ser, boludo? Siempre pasa lo mismo. Siempre son los mismos actores de siempre, haciendo las mismas escenas de siempre. Y cuando uno más o menos quiere aparecer, ¡boom! Lo escuchás o te enterás que el actor fue a hablar con el guionista o con el productor. Che, no le escriban más a este. Sí, pasa, no te voy a decir. Pero, pasa. ¿No le termina pasando factura eso a mí me pasó. Al producto? A mí me han sacado una obra de teatro entera. No quiero que esté el personaje y el personaje no apareció cuando el personaje estaba escrito hace una semana antes. Yo lo sabía por el autor. O sea, y es durísimo enterarte y es decepcionante porque es el mismo que se sentó a tomar un café con vos. Porque si no puede ser. Es inseguridad, obviamente. Pero eso a vos o a uno que venimos de otro lado, que yo también, viste, hacía lo que personal a la gorra y la producción, eran mis mismos compañeros que hoy están laburando como actores o que son músicos, eran los que me acompañaban y me conectaban al sonido, una locura, viste, mi mujer al lado mío. A uno lo hace ser mucho más agradecido y te enseña que no hay que ser así. Entonces, vos siendo no especial, como me dicen algunos, vos sos distinto. No, yo soy normal, boludo. Yo soy como tiene que ser. Y a veces me peleo con productores que quiero mucho y que tengo la confianza de poder hacerlos, que me han dado mucho laburo. Me he peleado así. No, me cuentan una anécdota de este estilo. No, porque no sé lo que pasó. Tal persona a mí me pidió, no lo contrate más. No. Perdóname, te lo digo con confianza. Tomate nomás si querés. Vos sos un pelotudo, no lo contrates más. Porque vos después lo volvés a llamar. No lo llamo y lo vuelven a llamar. Y yo me pongo loco. ¿De para qué lo volvés a llamar, hermano? Porque me sirve. ¿No crees que te sirve tanto? Te pone un elenco, no sirve. ¡Dale! Vamos con otra cosa. Acá tenés un ejemplo. Yo tengo, si te paro ahora 10 productores, que decime, Nicolás Vázquez, Jimena Cardi, Benjamín Rojas, Sofía Pachano, Francisco Ruiz Barlet y Sofía González Gil. Van al Apolo. Que hasta hace 2 meses estaba tildado de Jetta el teatro. Hacía 5 años que no metía gente. ¿Qué decís? Un mes en cartelera. Van a meter 300 por semana. No. Pudimos. ¿Por qué? Porque trabajamos en equipo. Porque somos 6. Porque nos apoyamos. Porque venís a ver la obra, te guste más o menos, boludo. Los 6 laburan para los 6. Entonces digo, no. Basta de esta estupidez que no se puede, que necesito. No, ¿qué necesitás, boludo? Lo que pasa es que no es fácil. Decirlo no es fácil. Cuesta, te pone en un lugar también como, bueno, que no estás de pelotudo. No, pero dale, loco, ya pasó 3 veces, otra vez va a pasar lo mismo. Sí. ¿Crees que podrías, podrías ser feliz laburando con éxito en otra cosa que no tenga nada que ver con ser actor o laburar en la tele? Me costaría mucho no... que me obliguen a retirarme o que me digan, mira, no vas a trabajar más de esto. Me costaría mucho. Yo siempre siento que soy feliz haciendo otra cosa a la par porque sé que sigo haciendo esto. Claro. No importa dónde, ¿eh? No importa. pero siempre tener un espacio donde poder, siento que, no sé, me hubiera enfermado si no hubiera hecho esto. Siento que realmente es la catarsis la hago en la actuación, ¿viste? Y es como el cable a tierra. Pero pasa que es dentro de lo mismo. ¿Viste esas historias no sé, el recontractor, que en un momento dio un volantazo, qué sé yo, Carolina Fal, con él, medicina. Increíble. Y se recibió. Con un talento. ¿Qué hubiera hecho yo? No, que yo digo, qué huevos, ¿no? Yo sí, sí, y más cuando estamos hablando de una carrera fan, una mina. Porque convengamos, perdón. La carrera. Previa, convengamos que está bueno ser actor. O sea, que está bueno que te vaya bien siendo actor. Obvio. Hay que tener huevos para decir, ¿sabes qué? Porque, digamos, un actor que más o menos labura, tiene el reconocimiento de la gente. Totalmente. Gana más guita que otro montón de gente. Entonces, teniendo eso, decir, ¿sabes qué? No, hay que tener un, ¿no? Sí, porque por eso te digo, me cuesta mucho no verme no haciendo nada de eso. Sí, no le tengo miedo a los desafíos. En este caso, yo le abrí un restaurante a mi viejo ahora. Sí. Y fue casi Marlon. Fue casi un pretexto, primero porque mi viejo estaba ganando 6 lucas, laburando 14 horas por día, y no podía vivir, desde que yo tengo 19. Y segundo, porque fue un pretexto para también poder ejercer algo que a mí me gusta también, que es eso, un poco la producción. Y vos decís, bueno, Nico, ponete a producir teatro o televisión, no es fácil. Me puse a producir un restaurante, una locura, desde la lista de acompañar a mi viejo, decir, bueno, este le ponemos este nombre, hasta el armado, es de barrio, lo ves y no te vas a sorprender. Llegué a un local de Al Pacino en New York, no, súper de barrio, pero de agarrar la Mac y producir la pared como yo la imaginaba, con la foto de los actores, pero de ese lugar. ¿Sabes qué? Yo creo que vos tenés algo parecido a mí en el sentido de que sos observador. Por lo que percibo de vos, yo veo que vos observás otros actores, cosas de afuera. Bueno, me hablás de Jim Carrey, mucho, qué sé yo. Mucho. ¿Y no te pasa que te encontrás con que por lo general los actores que más te gustan son tipos que tienen otras inquietudes también? Como esto que vos decís del bar. Sí. Sí, y otro disparador, no sé cuál. Cada vez que me gusta Jim Carrey, me mira el loco, me dice, bueno, pero Al Pacino, De Niro, yo, sí, también me gusta mucho. Los DiCaprio, sí, son buenísimos. Pero me gusta mucho. Pero viste que cuando empezás a escucharlo, los ves en entrevistas y qué sé yo, de repente te encontrás con que, no sé, te voy a decir a alguien, no sé, George Clooney, te enterás que el tipo tiene un taller en el que reparan barcos y. Sí. ¿Qué? Digo, sí, mi viejo hacía eso, yo lo puedo hacer y lo hago. A mí me agarraba todo el mundo y me decía, ¿cómo te abriste un restaurante? Vos no sabes lo que tengo un restaurante, es un quilombo. Y yo digo, no, porque mi viejo, pero vos estás loco, Nico. Y ponerle el cuerpo y ir 6 horas, no te estoy jodiendo, y atender una mesa, que no venga el bachero, esto pasó hace 2 meses, y ponerme a bachear, olvídate, ¿no? Cero tribuna, boludo, no hay nadie, estoy en una bacha dentro de la cocina. Pero yo creo que eso lo disfrutás. Por lo que decíamos recién. Porque ese equipo, mi viejo, la familia del restaurante. Y porque además vos sabés que tu actor sigue estando. Totalmente. Y vos seguís laburando de eso. Totalmente. Si vos tuvieses que hacer eso, tal vez, porque no te queda otra, no sé si irías a ay, no sé qué. Es verdad lo que estás diciendo. Yo mi catarsis la tengo, entonces voy de disfrute. Claro. No, me vuelvo loco. Vos tu carrera de actor. Si no tengo la actuación, yo me vuelvo loco. A mí me ponen un chaleco. Yo estoy seguro de eso. Claro. Sí, cuando decidieron hacer la obra, ¿no te generaba un poco de miedo decir que alguien pueda decir el pibe que hace obras con la mujer? ¿Viste que está esa cosa que cuando el actor labura con la pareja, como que no hay tensión? Sí. Está esa cosa, pero a mí lo que pasaba con Jimé, a ver, yo la conocí a Jimena en el 2006, que hacía de mi hermana en Alma Pirata. Y el primer día que yo grabé con ella, es una locura. Alma Pirata, Telefe. Sí. Primer día que grabo con ella, viene el director y dice, ¿de dónde se conocían? No, nos conocimos hoy. Ah, la conexión que tienen. Era inmediata. Claro. Esa cosa que te pasa con algunos actores, no te pasa, me pasa con... Sí, bueno. Con Griselda Siciliani me pasó lo mismo. Claro, con las parejas también. Que claro. O amigos, que decís, pareciera que lo conozco. Entonces, olvídate que es mi pareja, y no porque sea mi mujer, es una mina que es muy fácil de trabajar y tiene como una impronta... Y una energía que para mí, para la comedia, es muy necesaria, que te pasa con pocas actrices, sobre todo para la comedia, ¿viste? Claro. Yo sentía que no me iba a pasar. Mi miedo más grande no tenía que ver con lo actoral, de que un crítico diga, la verdad que no se nota que están trabajando, parece que... No, claro. Tiene mucho más miedo de cuidar la pareja. Ese sí es un miedo. Ah, mirá, claro. Que sí. Estaba y está. Mirá que, trabajo mirá mucho que, sobre eso. Mirá qué boludo que soy, que yo no pensé en eso. Eso sí. Te podría haber preguntado, che, ¿no tenías sí. miedo? Porque, eso no, sí, porque digo, puta, es mucho tiempo el que pasás. No decís, dale, luego me vivís en tu casa también. Bueno, pero mi escape es el trabajo. Estás en casa, vivís, te enamorás, estás bárbaro. Amor, me voy a laburar, chao. Te fuiste 8, 10 horas, volviste. ¿Cómo andás, gordo? ¿Cómo fue tu día? Bien. Ahora llegás y hablas de lo mismo que vivió ella, casi lo que viviste vos. Entonces tenés que empezar a cambiar realmente la rutina. Porque decís... Entonces, y no, te juro, cambia todo, ¿eh? Y si de repente pasó algo en la función, no sabes lo que es. Si lo comentaste en el auto, uy, la concha de tu madre. Olvídate, encima ella le dice el Führer porque es como muy. Claro. Yo soy todo lo contrario. Sí. Tenemos dos formas completamente distintas de trabajar, lo cual se complementa. Pero digo, de verdad, yo te analizaba esto. Vos no sabes lo que te cambia la rutina a un nivel que vos llegas antes, laburabas, llegas a tu casa. ¿Qué haces, gorda? Pum, arriba, ya quería agarrar, no sé qué. Ahora es, pum, ¿qué haces, gorda? Pum, como a un cuarto, laburar con la compu. Es increíble, claro, venís de pasar mucho tiempo. Claro. Necesitas tu espacio. Claro. Y ella lo mismo. Amor, voy a la casa, chao. Y está buenísimo, pero hay que acomodarse. Claro. Ese era el único miedo que yo tenía. El escenario es disfrute, boludo. Encima la hora está buena y es como... Vas a hacer de una hora, ya la vas a venir a ver, a un evento, música, es como... Claro. Te pasa algo, te guste más o menos. Claro. Che, cuando te llega un laburo o una propuesta, supongo que esto debe haber ido cambiando con los años, pero ¿cuáles son las 3, 4, 5 cosas que tenés en cuenta para agarrar, para meterte en algo o no? Hasta hace un par de años pesaba mucho, obviamente, la posibilidad, la economía, porque obviamente... me estaba acomodando todavía y tenía como... Hoy, si bien obviamente uno labura y quiere que le paguen bien y todo, lo que más me importa es pasarla bien. Hubo laburos que la pasé bien y laburos que la pasé mal. Pero para que eso suceda, ¿qué tiene que ver? Y que el proyecto esté bueno, la elección del elenco, sobre todo una obra de teatro, por ejemplo, que es mucho tiempo. Una película de 5 años, 3 meses, ¿con quién? Claro, vamos. Claro. Una tira, sí, un año negro... Una obra de teatro que si te va bien estás 3-4 temporadas, andás en un top. ¿Qué haces? Empezarme cuenta que realmente es muy importante y pesa, que no es fácil. Y la famosa frase que lo escuchaba en un par de actores consagrados o que les fue muy bien, decían, no, la idea mía es pasarla bien. Yo decía, ¿cómo pasarla bien? Tenés que comer todo. Trato de que pase mucho más que antes. O sea, de verdad, prefiero cobrar menos, pero hacer algo que me dé la satisfacción. Y después algo que a mí no me pasó nunca, sabés que lo hablaba con amigos, si bien no lo busco, sí empiezo a priorizar lo que te dije ahora, decir, pará, esto no sé si lo quiero hacer. Yo nunca busqué prestigio, viste que uno dice, yo quiero hacer esta película para que me dé prestigio, no. Pero sí estoy empezando a elegir lo que no me gustaría tener que hacer aunque venga la moneda. No, eso no, pará, esto no, porque ya lo hice, y está todo bien, no está feo. Ya lo hice en tele, todo. Si ahora tengo la posibilidad de decir que no, porque estoy haciendo teatro. Y otra cosa, prefiero de verdad quedarme con eso. Claro. ¿Y cómo la ves la tele hoy? Mira, yo... ¿Te acordás cuando fue? Hace 10 años que se forjó la frase somos actores, queremos actuar, ¿te acordás? Sí. Que creo que fue una entrega de Martín Fierro. Que sí. No me acuerdo quién lo había hecho eso, quién lo había dicho. Creo que lo dijo María Valenzuela. Sí, lo dijo María Valenzuela. Yo me acuerdo que en aquel momento... Cuando se decía eso era porque, no sé, la ficción estaba en crisis, se estaba haciendo poca ficción, y creo que esa poca ficción eran 6 ficciones. Sí. 2, 3 en Canal 13, 2, 3 en Telefe, un par en América, alguna que se colaba de una producción independiente, qué sé yo. Hoy hay 2... y no, nadie dice somos actores. ¿De qué está trabajando la gente? No, y aparte sería muy raro decir. Hoy hay 2, ¿no? Somos actores, queremos actuar. Y el pibe, está la leona y el pibe está conduciendo. Sí. En mi caso, no lo siento tan así, somos actores, queremos actuar. Porque yo, por ejemplo, me considero actor, ya sea en un escenario, conduciendo también estoy actuando, porque por más de que hago de mí conduciendo... El programa que yo estoy haciendo de entretenimiento tiene mucho que ver con la actuación, porque vos, si venís un día invitado y saliste con disparador de algo, tiene esa cosa de impronta que tenemos que tener para poder generar humor y algo de lo que pase ahí. Construir algo. Yo creo que tenemos una buena televisión. Me pasa cuando viajo que miro mucho, ¿viste? Soy como muy enfermo de a ver qué hace esta gente. Claro, uno tiende a... Checoslovaquia, ¿eh? Claro. La aprendo en Checoslovaquia, sí, no sabés. Uno tiende a comparar y sí, bueno, te llegan las series que son una cosa... bueno, y sí, con ¿qué los querés? Presupuestos que tienen ellos y todo. Con el público que tienen ellos. Con... Ahora, me encantaría a mí que América tuviera el mismo número que tiene el 13 y Telefe, el 7 lo mismo... Y el 9 lo mismo. Pero no, no, yo soy de esos que me gustaría que estén todos parejos, ¿viste? Pero ¿no te pasa que vos decís, hace 10 años decíamos que había poca ficción y hoy hay muchísima menos? Muchísimo menos. Sí, sí, que hay muchísimo menos. Lo que pasa es que yo siento que lo que hacemos realmente está bueno, ¿eh? Yo creo que hay cosas que están buenas. Creo que no importa el género. Creo que están bien hechas, sobre todo en los tiempos. Yo tuve una oportunidad de hacer una sitcom que se llamaba ¿Quién es el jefe? En el 2005. Sí. Prohibido que mires los primeros 5 capítulos. A partir del 5 está muy bien. Y me pasó que conocí a la gente de Sony en Estados Unidos, un desperdicio, el pibe no habla casi nada de inglés. Entonces me ponían un traductor al lado y me contaban. Claro. Che, Nico, dicen que está muy bien lo que están haciendo. Che, Nico, dicen que les gusta mucho lo que haces. Que el twistronismo, no sé qué, no sé qué. Y yo decía, pero yo vi la de ellos, ¿viste? Me parece que era mejor, aunque fuera del 80, ¿viste? Fue un éxito muy grande. Ellos son Sony, ellos son, ¿viste? Americanos. No, Nico, vení, sentate. Y toda la traducción era basada en esto. Nico, presupuesto que tenemos nosotros, tiempo que tenemos nosotros, un guionista contra 16, ensayo de 3 veces por semana para después grabar. Nico, somos mejores que ellos. ¿Pero cómo? Y ahí lo entendí. Claro, nosotros hacíamos 3 capítulos por día. Claro. Nosotros teníamos un solo ensayo, autor. Sin ensayo. Sin ensayo, con reidores ahí, nada probado. Era una adaptación, además. Sí, entonces una adaptación, que había que hacerla como perfectita, después nos permitieron romperla a partir del 5 un poquito más y yo sentí como que salió. Al principio yo era como casi Robocop. Hola. Sí, sí. Es una cosa, yo siempre digo, quiero entrar a Telefe, quemar los primeros 5 y repítala toda. Después estoy orgulloso. Estaba creciendo, era chico, mi primer protagónico, me la banqué, pero los primeros 5 no me podía ver, ¿viste? Y digo, y ahí empecé a entender y dije, claro, las comparaciones son difíciles de hacer para con una televisión por afuera. Ahora sí, volviendo a lo que dijiste vos, es antes había muchísimo más. Romay te metía 7 ficciones, Suar ya arrancaba con 3, tenías a Telefe, a Gustavo haciendo 4. Y hoy sí, se colaban ficciones de producciones de afuera, se metían productoras chiquitas, armaban algo. Y está durísimo, boludo. Yo te digo, como conductor, haces un programa de televisión y arrancás con 2 PNT y tenés 14 después. Si no están los 14 que nombrás en el programa, no lo podés mantener. Y hago un programa que invito gente para que jueguen, para ganarse algo. Ni siquiera estoy pagando un elenco cambiando de decorado. Claro. Es muy cara la tele. Entonces te quita la posibilidad. Claro. Che, ¿y fuiste a ver a los Stones anoche? Anoche fui a los Stones. ¿Qué onda? Aprendizaje absoluto de muchas cosas. Porque no podía creer lo que estaba viendo de... No sabía que lo había traído. No podía dejar de mirar a esa banda y a Mick Jagger con la energía que tiene. Creo que tiene 72 años, no lo podía creer. Pará, 72 años. No. Que no son los 72 años de mi viejo. No, ni los van a ser los nuestros porque no vamos a vivir la mitad de lo que vivieron ellos. Igual vos sabés que yo creo, no tengo idea, debe haber gente que los conoce, pero yo creo que para llegar así tenés que estar cuidándote hace mucho tiempo. Creo. Hace por lo menos 20 años. Los que son muy fans. No hay manera. Los que tengo me cuentan que ellos se retiraron como muchas bandas de rock. Viste que antes estaba de moda drogarse y ahora está de moda entrenar. Yo lo escuché con muchas bandas que se van ahora de acá de Argentina, ¿eh? Que dicen: nosotros antes nos salíamos, nos matábamos con los pibes, hacemos gimnasio un poco para tener el aire. Lo que yo vi ayer, ¿los viste en mi voz? Hace muchos años. Vos no sabes lo que yo vi. Y si yo te lo cuento, decís: está exagerando, porque vos buscás ver una imagen en la tele y decís, bueno, están grandes. No lo podés explicar. De correr una pasarela de 70 metros a una velocidad que decís, dale, ya me estás gastando. Un tipo de 70 años. Nunca veremos igual, pero tener el aire y cantar, poner las notas arriba. Y 2 días después de nuevo. Hoy creo yo, como me responde, que está tirado así, con 2 tailandeses haciéndole masajes. Sí, lo que yo viví ayer fue el mejor show que vi en mi vida. Mira que vi YouTube, vi un montón de bandas. Redondos. Qué barrio. Lo que vi ayer es una cosa como una... Yo creo que esos tipos son medio... Son como medio fantasmas. Es una cosa muy, muy loca. Pero boludo... Tipo de 70 años. Vos me decías... ¿Qué necesidad? Me hiciste una pregunta cuando empezamos que me dijiste cómo veía el paso del tiempo. Yo soy como muy sentimental, viste, con muchas cosas. Sí. La verdad que soy como muy sensible. Sí. Y en un momento ayer estábamos con Benja Rojas y lo miro y le digo, boludo, me está emocionando el solo verlos con la edad que tienen haciendo el show que están haciendo, pero me está emocionando verlos juntos, me está emocionando cuando veía la pantalla esa que se ve increíble, las arrugas, y verlos con esa energía y haciendo lo que están haciendo, me estaba emocionando el solo hecho de pensar, ¿cómo será sentir eso, boludo? ¿Cómo se siente ser un Stone a los 20 y a los 72? Nosotros, ¿me entendés a lo que quiero decir, no? Yo creo que debe ser una pesadilla. No, pero digo, boludo, ¿cómo se es? No, es una locura. ¿Cómo se es? O sea, no lo podía comprender. Es una locura, es gente que es parte de la historia. Es parte de la historia el chabón. El chabón es parte de la historia. Es parte de la historia. No es un cantante. Porque estamos hablando, ¿de qué podemos? Nombremos tres bandas. ¿Qué nombrás? Beatles. Sí, Beatles, Zeppelin, Queen, YouTube. Ayer vi esta, pero con 72. No la vi como la vio mi viejo Queen, que no, yo lo vi Queen en el 91. Sí. Ey, papi, después se murió. Sí. Lo estoy viendo ahora, con 72. No, o sea, no lo podía creer, boludo. Me emocionaba mucho. Y había muchas familias, viste, con pendejo, boludo. Y la madre, el hijo y los hijos del hijo. Yo tengo un amigo, Gabo, mi productor, que se fue. El padre se fue a. Ah. El padre que es abuelo. Fue a ver a los. Qué bueno. Gabo no fue, se quedó acá, pero qué el padre bueno, fue. Bro. Se fue a ver a los Estados a La Plata. No, me pareció. El movimiento que genera esa banda yo lo vi nunca en mi vida. ¿Vos nunca flasheaste con hacer música? ¿Hiciste, hacés? ¿Te gusta? Me gusta mucho cantar, que estoy despuntando el vicio acá en la obra. Sí. Pero. Suenan bien, ¿eh? Sí, estamos contentos. No sé si meten ahí atrás alguna cosa, pero. No, lo único, nosotros cantamos en vivo, lo único que tenemos grabado son coritos, pero nosotros cantamos todo en vivo. Lo que cuando veas te vas a dar cuenta, porque aparte hablamos. Ya lo vi. Ah, ya lo viste. Sí, estuve en el estreno. En el estreno de prensa estuve. Sí. Estuviste, la viste, ok. ¿Y yo te vi después o no? No, me fui. No nos vimos, ok. Era un quilombo. Sí. ¿Viste el estreno? ¿No la viste la obra entonces? Vi el estreno de prensa. Vos me entendés, ¿no? Sí. Hablemos de eso, boludo. ¿Por qué no me preguntás qué pienso de eso? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué somos tan chotos nosotros cuando vamos a un estreno? Yo no lo soy. Pero estaría mal que yo diga que yo no lo soy y los demás sí. ¿Pero por qué como compañeros nos cuesta tanto aplaudir más fuerte, reírnos el doble? Pero por otro lado, ¿para qué le haces esa función? ¿Necesitas hacerla? No, yo no, el productor sí. El productor sí. ¿Pero el productor necesita hacerla? Sí, boludo. ¿Pero necesita? Sí, te juro que sí. Un martes, creo que fue. Es una, pero para, ¿entonces sos de mi grupo o nos juntamos y hacemos firmas para que no existan más? Yo creo, sí, pero yo creo que los actores somos muy egocéntricos. Sí. Y no. Por eso te digo que vos sos una rara avis, porque cuesta mucho que un actor reconozca a otro actor. Y por inseguridad, por si hay siempre ese, hay algo choto ese. Para yo ver. Te tengo que ir a ver a vos porque tengo pendiente, yo te voy a ver, si a mí me rompes la cabeza, yo te lo digo a vos, lo grito en todos lados, lo pongo en las redes sociales y todo. A mí está pasando algo con esta obra que es increíble, tenemos recontra una evolución, la mejor evolución es llegar a la sala. Pero si viene un pillo Drea, no importa quién, está acá, está en calle Corrientes, me abraza, me dice una evolución que yo me la creo y me emociono porque digo, loco, ¿te puedo decir algo? Gracias. Porque no estoy acostumbrado. En este mes digo, arranco con la paparula. Me voy a comer, cuento la anécdota. Cuando el pibe te felicita en las redes sociales, pone, felicitaciones, fin. No te digo que me digas lo mismo que me dijiste, pero jugátela. Si fuiste encantador, ¿qué pasa para la afuera? ¿Sabés cuál pensé yo que era el remate? Sí. Que no te había visto. Ah, no. Porque también es posible. Che, a mí me pasó, para que voy a salirme de agua y ahora lo cuento. Me muero, boludo. Me pasó, yo estaba medio borracho, no sé si, estaba medio fumado, me parece, hace poco, hace nada, hace 2 meses, voy al cumpleaños de una actriz conocida, y en ese cumpleaños había otra actriz. Sí, sí, sí. Y me agarra y me dice, Campa, sos un genio. Mirá, lo que haces, y yo que estaba, si no hubiese estado fumado o borracho, no se lo hubiera dicho. Cuando me terminó de decir eso, le digo, ¿pues vos nunca me viste en ningún lado? ¿Qué me estás diciendo? No. 2 de oro. No. Después me pedí 1000 disculpas porque de alguna manera, bueno, es una persona diciéndote algo lindo, sí, ¿no? Sí, aparte, pará, hay una cosa que es verdad, pará. Por ahí no te vio, pero vos tenés que empezar a entender algo que yo lo entendí después. Hay gente que a lo mejor no nos vio, pero hoy se consume mucho lo que es redes sociales. Y vos, quieras o no, en tu red social, vos no te das cuenta, ya sea en Instagram, que yo te sigo, o en Twitter, estás haciendo humor y estás haciendo algo que tiene que ver con vos y es tu firma. Entonces, a veces la gente, sin haberte visto en un escenario, compra eso que vos tenés y me pasa, me ha pasado a mí o me ha pasado en comentarios sobre vos. Mi hermano, boludo. Mi hermano, che, boludo, ese pibe bueno, boludo. Pendejo, viste, que por ahí te tienen como referente, porque es así, son pendejos que están haciendo videitos y boludo, y saben que hacen stand-up. Y dice, loco, yo si un día iría a ver un stand-up, iría a ver ese pibe, boludo. Ese pibe es inteligente, ese pibe. Y nada, eso despierta el darte una evolución. Claro. A veces, no, eso hay que leerlo bien, hijo de puta, yo pensé que era otra cosa. Pero este pibe, vos no sabés las cosas que me dijo. Olvídate de la obra, me habló a mí, me habló. Pero al momento ni siquiera me dijo sos Al Pacino, me habló de energía, de loco, se te nota que disfrutás, que sos buen compañero y que como actor haces tal cosa. Sí, y de verdad, buena, de verdad. Cosa linda, eso, y por eso me mató. No es que me vino a decir, es Baraglia y vos, negro, ¿eh? Es Baraglia y vos, no. O Darín, no. Y yo me llevé eso, los conté, hermoso, le digo, amor, qué lindo, otro aprendizaje más. Corte a felicitaciones. Dale, hijo de puta. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Yo creo que para mí tiene que ver con inseguridad de decir, si yo le fogoneo la obra. Decilo. No, porque sabes qué pasa. Para mí tiene que ver con eso, con la inseguridad de decir, si yo le fogoneo la obra a este pibe, puede ser que me saque público a mí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Perdón, que yo ya estoy tomando sí, un momento, pero la verdad es que necesito, porque no creo que haya mucha gente que le pueda hacer esta pregunta, que pueda contestarme con la sinceridad que vos me vas a contestar. ¿Existen razas de actores? ¿Somos distintas razas? No sé si razas, pero sí, claramente, te lo puedo decir por mi experiencia, que es mucho más chica que la tuya, sí existen como guetos. Guetos. Como tipo bueno, de actores. Bueno, hay un grupo, sí. No sé si es sí. grande o no, de actores muy snob que están muy cerrados en ellos. Sí. Que son muy hipócritas, que hacen lo que vos me dijiste que hacen, que defenestran a todos los que sienten que no están en ese círculo. Obvio. Que son la peor mierda, la pero peor pará, basura. Pero como también está el otro gueto, que es el que trabaja en tele, que pero después, cuando te ven, te abrazan. Pero por eso, es muy raro. Ahora, yo digo, ¿por qué? No entiendo por qué. Porque va a pasar con esto. Cuando vos subas esto a tu página y vos tenés seguidores que te siguen y vos tenés algunos que me deben seguir a mí, pero la mayoría no. Cuando vos pongas la nota a mí, esto va a pasar. Y yo lo único que pido, ojalá que esté pasando ahora, que el que esté escuchando, que me haya dado la oportunidad de escucharme. Simplemente para poder conocer, no importa, si después que se opine, pero digo, ya de movida, por lo que sea. Por los 20 años que tengo de tele, porque conduzco un programa que regalo ahora un viaje a Nueva York y antes un auto, o porque hago comedias pelotudas, o porque, no sé, ya soy de un palo. El otro porque hace cine es de un palo, el otro porque hace stand-up es del otro. No, boludo, no, te juro que no, o sea, no. Sí. Yo no soy así. En una película que, buscando un... Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, está claro, vos hiciste una película no. que es basada en un cómic hace... Ahí tenés. No sé, 3, 4, 5 meses. Sí. Un musical. Ahí tenés. Y conducís un programa en la tele. Claramente el abanico no está cerrado en que si no hago la ficción... Y armando una película de tres amigos, no porque estés acá, te lo juro... Te digo, mirá quiénes estaban. Tu nombre, el nombre del actor este que está haciendo Bruto, enfrente. Sí, Presta. Presta, que para mí, nada, son actores, boludo, que hacen otra cosa. Surgió de nosotros mismos. De decir, porque el productor también piensa igual que yo. Che, boludo, ¿y estos pibes? Bueno, pero ¿sabes estos pibes hay que llamarlos, boludo? ¿Sabes estos pibes hacen creo, otra cosa? Yo creo que está viendo un bache ahora. Sí. Que creo que de alguna manera lo vamos a ocupar nosotros. Porque si vos te fijás... Vos nombrabas a Romay hace un rato, ¿no? Nosotros tuvimos en su momento, no sé, ponele, Romay, Sofovich, Yankelevich, bueno, Chris Morena incluso y demás. Después hubo como un... Bueno, Suar y qué sé yo. Ortega creo que fue el último. Ortega es el último que entró. Y después... Pero no me refiero también a nivel actores también, sí, ¿eh? Totalmente. A nivel actores... hubo como un... Y en el humor ni hablar, porque venimos de Olmedo, toda esa cuestión. Después estuvo El Mundo Tinelli. Sí. Cha-cha-cha. Sí. Y ahora hace 10 años que no hay lo que se llaman o capocómicos, o ni siquiera capocómicos, programas de humor. ¿Sabes qué programa haría yo? Y lo hago con vos y tres más. Y vos te morís. ¿Qué? Y se quedaría ese mismo que yo. ¿Qué? El único programa que... Pero toda la vida lo quise hacer. Preguntarle a toda la gente que me conoce. Pará. ¿Y si lo hago con vos? ¿Cuál pará. ¿Cuál hago? No, pará. Y invito a los actores una vez por semana, te invito una figura y digo, vení. ¿Qué, polémica en el bar? Pasa. No, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Saturday Night Live. Claro, igual. Acá, sí. Acá. ¿Pero cómo lo acá? Sabes? Pero perdón. Olvídate. No me acuerdo, no me acuerdo cuál era. Y por ahí hasta estuviste vos, no lo sé. Vos no estuviste, pero estuvo Mike Amigoreno. ¿Te acordás? La cajita feliz, sí, o algo, ¿cómo era? La cajita. Eso fue. Humor, la cajita social, eso fue. Así. Un muy buen intento. Bueno, un muy buen intento de lo que a mí me hubiera gustado hacer y lo que yo siento, vamos a decir, que se viene. Eso se viene para mí. Claro, pues no me preguntes que... dónde. Si en YouTube. Yo lo veo en el stand-up. Todavía no hay en los medios masivos una persona que venga del stand-up que ocupe un lugar importante. Totalmente. Digamos, hay stand-uperos laburando como guionistas, sí, como, no sé, la nota de humor en un programa de radio. Pero no, vení, te quiero ver ahí yo. Claro. A ver, te quiero ver. Claro, eso todavía no hay. No hay. Y yo creo que va a suceder. Y, yo creo y, que va a suceder. Yo creo que va... Bueno. Sebastián Wenreich. No sé si llamarlo stand-upero, porque él fue productor, es conductor radial, sí, guionista... Se escribió su peli, la produjo, uh-huh, y la está actuando. Y está bueno que pase eso. Sí. Yo lo veo así. Yo creo que de a poco. Tengo compañeros que lo quieren ir a buscar a la radio. ¿Me entendés a lo que voy? No pensamos todos igual. Y yo le dije a Sebastián, Seba, ojalá la rompan. Encima está con Carla, que la amo. Y ojalá la rompan. Porque rompemos el esquema un poco. Porque vos tenés encima ese físico rol de tipo común, de tipo, viste. Buenísimo, boludo, que pase eso. En el cine. Bueno, a mí me pasó. Con Kryptonita me pasó. Yo te lo digo así, boludo. Me hacían una nota y me decían, bueno, loco, ¿qué haces? ¿Todo bien? Sí, te voy a hacer una nota. La verdad, loco, te felicito. No hagas dos mangos por vos. Pensé que hacías... Y yo decía, me encanta igual que me lo digas, pero ¿por qué? Si yo estudié o me preparé para poder actuar lo que sea, dame la oportunidad, boludo. Mucho ¿entendés? Por supuesto, sí. Y está buenísimo. Y me abrió un montón de cosas. Y ahora vamos a hacer la serie por Turner. Y tengo la oportunidad de seguir creciendo. La serie de Kryptonita. De Kryptonita, boludo. Y tener la posibilidad de compartir un capítulo con Staltari, con Jorge Cezán, con... el gordo, puta. Actorazo. Rolly Serrano. Vale. Y yo seguir con ese personaje dramático que no tiene nada que ver conmigo, boludo. Digo, está buenísimo. Digo, pero bueno, hay una cosa muy cerrada, ¿viste? Yo soy de festejar cuando veo que aparece el boludo todo contra Juan. Así, por fin, esa cosa, ¿sí? Porque de verdad nos pasa a nosotros que llega un momento que te terminás agotando de vos mismo, ¿eh? Y pero a mí... De verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces te cruzás, o por no decir la mayoría, con que los actores que trabajan en proyectos no lo miran? ¿Por qué no lo aguantan? ¿Por qué no se divierten? Están todo el día haciendo una ficción que después no ven. Es verdad. ¿No? Y que es jodido eso, ¿eh? Porque para mí hay que verse. Porque corregís, porque aprendés. Para ver de para dónde mierda están yendo. Bueno, mi mujer en ese aspecto, boludo, mi mujer es un caso muy loco. Le ofrecen, no te miento, tres tiras por año. Y dice que no. No la ves en tele. Dice que no. Y porque vive de vos, boludo. No, escuchá. Amor, ya lo hice esto. Amor, de vuelta para hacer esto. De vuelta para hacer lo otro. Y entonces por ahí después elige y hace cosas muy puntuales, ¿entendés? Y no importa, porque de hecho la viste, lo último que hizo hace poco fue protagonista de una serie con Osmar Núñez en Canal 9, un punto de rating, pero fue feliz. Sí. Laburó con Sacone, Osmar Núñez, crecí, amor, necesitaba esto, buenísimo, ¿verdad? Bárbaro, contra protagónico en un canal líder, con todo lo... No, ya lo hice. Genial. ¿Viste? Y yo le aplaudo, digo, bien, no sé si yo... Si yo a la edad de ella tuve los huevos para hacerlo, no recuerdo haberlo hecho. Eran otras necesidades, ¿no? Necesitaba laburar, yo vengo de una familia mucho menos cómoda. Vení, pasá, boludo. Vení. Pero, qué sé, lindo. Vení, vení. Cerrá. Le cuento lo que están escuchando que... Cerrá. Entró el señor Benjamín Rojas, que se suma a la charla. Acercate al micrófono porque no se va a escuchar después lo que... Estamos hace casi una hora hablando. ¿Me estás jodiendo? Sí, boludo. Sí, yo. De hecho, hey, hola, ¿qué tal? No sabes lo bueno que está esto. No sabes lo bueno que está esto. No sé. ¿Ustedes se tienen que ir o no? Son las 7 y pico. Espera, es. 7 y cuarto. Tengo tiempo más. ¿Sí? Estábamos hablando con Nico de un montón de cosas. Y entre esas cosas estábamos hablando de. Sobre todo, bueno, de bastante de laburo. Y. La verdad es que hablamos de todo. No sé qué. Yo nunca hablé con nadie tanto como hablé con vos, no te estoy jodiendo. Pero porque una cuestión de que lo que planteaste vos es casi real. Ni siquiera me di cuenta que habíamos empezado. Sabes que en un momento iban 15 minutos, no sé cuánto, y te iba a preguntar, ¿ya arrancó? Claro. Y después dije, claro, esto es así. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué onda? Bien, re contento con esto. No es una entrevista, ¿eh? No es una entrevista, no, cero entrevista. Bien, qué sé yo, viviendo una locura. Che, ¿les da paja ensayar? No me digan, no, va a ser divertida. No, a mí no me da, a mí. Pero cuando viste. Ey, a mí no me gusta nada el ensayo. Nada. Yo soy unipersonal y yo lo escribía, lo revisaba con un par de amigos y venía la parte del ensayo y era para luces, no pasaban los monólogos. Y acá está el pie, no sé qué, me miraba entonces, dale, hijo de puta, danos un ensayo. Yo creo mucho en esa cosa espontánea, pero cuando hay una obra no podés hacerlo y yo lo sufro, pero me doy cuenta que es parte del aprendizaje y no queda otra para que te dirija, para, o sea, a mí es el proceso que menos me banco. No, a mí no me pasa que no me lo banco, pero no doy todo, doy muy poco. Problemas con directores de teatro que por ahí creían que no lograba cumplir sus expectativas y yo terminaba diciendo no, sí, después en el escenario sí, pero ahora no me sale, no puedo dar todo acá en una oficina. Yo te vi en una obra, ¿te acordás? En la Clac abajo. Ah, sí. ¿La de la peluca? Sí. Tenido, Juicio Justo. Me caí de risa en esa obra, me acuerdo. Sí, es muy buen comediante, te pido. Sí. Pero es una paja, ensayar es una paja. ¿A vos te pasa lo mismo? Ah, ¿viste? Sí, es difícil. Lo que pasa es que depende, porque por ahí hay que decís, tenés que ensayar. Yo creo lo que ayuda mucho. Bueno, ustedes son personas casadas, pero ayuda mucho cuando estás ensayando y hay algo ahí. Claro, es un material. Sí. Pero es que es una paja. Sí. A mí me ha pasado eso con teatro, boludo. Igual es una paja, pero cuando la empezás a hacer te das cuenta que por algo lo hacen, ¿no? No. La concha. La corrección es absoluta, el crecimiento es increíble y necesitas la mirada del director. Te pasa hasta cuando pensás que estás... Yo estoy yendo bien y viene un tipo, te dice algo justo y te... Claro. Lo que pasa es que hay obras que, como esta, que si no ensayas no la podés hacer. No, de manera. Pero hay otras no. Que sí, que son más dramáticas, más de estar mucho tiempo sentado en una silla respuesta y decir, otra vez vamos a tener que hacer todo. ¿Sabes lo que yo esto lo he hablado con Nora Mosenko, profesora de actuación? Ella siempre dice que la paja es miedo. ¿No? Cuando vas a ensayar, estás abriendo la posibilidad de hacer cagada, de no hacerlo puede bien. Puede ser. ¿No? Sí. Más allá de la paja de decir, uy, estoy en mi casa y tengo que meter... Yo creo que el ensayo es una gran exposición, ¿eh? El ensayo es una gran exposición. Ensayo, la palabra ensayo. Sí. Estás ensayando, estás buscando. Entonces también eso te... A mí me pasa que estoy más acostumbrado a encontrarme con compañeros que tienen vergüenza de ensayar o miedos y después lo ves en el escenario, como dice él, y explotan. Claro. Pasa mucho. A mí no me pasa... no sé, creo que no me pasa por vergüenza, sino por el ambiente que me rodea. No sé, no me estimula estar en un lugar sin público, sin las luces, sin la, bueno, la, vos, la magia que vos, tiene. Vos tenés el ¿cómo es? La droga de la música. Claro. Tenés claro, eso, pero, que es como, claro, cuando estás acostumbrado a eso y está buenísimo. Lo que pasa, sí. Lo que pasa es que también es verdad que si la... Así como te digo eso, también te reconozco que gracias al ensayo yo aprendí un montón de conocer a un compañero de teatro de la obra o al mismo director. Porque ahí es donde lo conoces. Después el tipo no lo tenés al lado. Y ni hablar de, voy a decir una cosa que suena muy cursi, pero conocer al personaje de que estás haciendo. Ni hablar. Sí, ni hablar, eso sí. eso sí. Pues ah, se, va como, se va como ordenando, ¿no? Lo que pasa es que si lo tenés rápido, ahí se convierte, me parece, en un poco denso el ensayo. Nosotros por ahí, estos personajes, es una obra tan linda que enseguida por ahí conectamos, qué sé yo, entonces se decís, bueno, dale ya, vamos a arrancar. Y faltaba 10 sí, ensayos. Y te come la ansiedad. Porque no todos tienen el mismo tiempo, entonces por ahí si ves que otro compañero todavía está buscando, no sé, vos decís, dale, vamos a hacer, Sí, les hago una última pregunta y los dejo porque se tienen que ir. ¿Qué opinan del tema castings? Que es algo que no desaparece, pero no desaparece ni para Al Pacino. No, y hoy está volviendo. Hoy viste que ya se está utilizando la palabra audición. Yo soy de la idea de que el casting es... Audición es teatro y me parece que es distinto. Mm. Hay otro cuidado, otros tiempos. Sí. Te doy con tiempo, no sé qué, hay preparación, por ahí te encontrás con el director. Ningún actor en el casting puede rendir lo que va a rendir después, realmente. Pero eso no sería nada. La exposición que hay. Eso no sería nada. También, por otro lado, tenés el actor que es bueno haciendo castings. Totalmente de acuerdo. Y después no te rinde. Yo soy de la opinión que el casting es una poronga. Sí. Por lo menos la experiencia que yo he tenido es... Una mierda. Yo tengo una historia muy particular con los castings, que es de mi carrera, de mis inicios. Yo hice como, cuando empecé, 8 meses de casting y no gané ninguno en mi vida. ¿8 meses nada más, la concha de tu hermana? No, lo que quiero decir es, sí, porque era chiquito, tenía 11 años, y fue ese año que empecé a relacionarme con la industria, con casting, con comerciales. Entonces empecé ese año. Claro. Estuve 8 meses seguidos yendo... ¿Cuántos años tenías? 11, 12. Ah, la locura. Yendo 3 veces por semana a distintos castings. 8 meses yendo a 3 veces por semana. Sí, se mil. ¿Pero vos lo recordás como frustración? Sí, con esos ojos. No, 8 de... años, boludo. 8 meses. Por eso digo, pero tenías 11 años y a vos te decían que no. 3 veces por semana te decían que no. Es una frustración. No, o sea, boludo, es una locura. Pero, ¿y vos lo sentías con frustración en tu casa? Lo odio el casting. ¿Te acordás de eso? ¿Vos eras, ¿vos eras consciente de que estabas yendo a un casting para ver si te elegían? ¿O era como, No. Empecé a descubrir que era una mierda, que había que estar en frente a la cámara y decía, grita un gol. Sí o Es una especie de laboratorio horrible que tenés 4 tipos atrás que se hablan entre ellos, no te dicen nada, te dicen gracias. Bueno, yo no ganaba nada. Son muy fuertes los ojos. Sí, claro, es que hay mucho de eso, boludo. Y de hecho el último día que dije no voy nunca más a un casting, fui al último y dije después de este me retiro, no voy nunca más y no sé qué hago de mi vida. Y bueno, y en ese quedé. Pero viste que, o sea, ustedes por más que tengan un nombre y que laburen, mañana puede ser que tengan que hacer un casting. Sí. Porque el director quiere ver cómo. De hecho, ahora está pasando. Puede... Está pasando. Sí, está pasando. Yo he hecho prueba de cámara para cine. No me parece mal que un director quiera. Si es como vos decís, como la audición de teatro, mirá, tengo un personaje, me gustaría probarte, qué sé yo. No lo veo mal. Pero lo, el casting de comercial me parece nefasto. No, lo que a mí me parece que no está bueno es cuando vos no sabés qué es lo que están esperando. Porque aún si vos lo que estás esperando es que yo te sorprenda, hacémelo saber de alguna totalmente manera. Sí. Porque a veces uno va a una audición o un casting y vos decís, ¿qué está esperando este? ¿O qué querés? Que vea ver mi vulnerabilidad, ver cómo doy... Mi punto débil. Sí. Yo creo que no lo saben. Se quedan ahí esperando a que les pase algo. Bueno, pero haceme saber que no sabes qué es lo que estás buscando. Entonces... No, y hay muy poca información. Yo hice una prueba de cámara con una película hace 3 años y hice la escena que me pidieron. Bueno, gracias. Decime algo. Y después no sabés. Está bien, es una cosa más personal, pero no entendés por qué se llamaron, por qué no te llamaron. Y peor aún cuando está el casting y ya está elegido el actor desde hace rato. Bueno, pero hagámoslo igual. La que me pasó a mí. ¿Viste eso? A mí, sí, eso hay que hablar. Fuiste el mejor ese, el mejor, pero ya está el otro, porque lo teníamos de antes. No me llames, va, no ni me lo digas. Bueno, a mí me pasaron 2 cosas. Una, muy loca, que es cuando haces un casting y vas como avanzando en las instancias y después no quedás y tu personaje lo hace ponerle Rolly Serrano. ¿Sí? Mentira, ¿qué es tu rol? Claro, ¿qué pasó? No, y otra ¿qué pasó? Vas a hacer el casting y sale Pablo Rago. Claro, sí. Claro, sí, no, Pablo Rago no hace más por la cámara. Bueno, uno más o menos de tu eso pasaba mucho, me pasó millones de veces. Con mucha carrera. Decís, ¿a qué vengo? Si te acaba de salir y hicieron una prueba. Sí, pasa mucho, eso ha pasado mucho. Bueno, les agradezco. ¿Quieren de que el otro lado de la cama, Teatro Apolo? Así es, en Buenos Aires. ¿Y las entradas? Las entradas, ¿qué días estamos? Sí, ¿dónde se compran las entradas? Ah, las compras en Platea Net o en Boletería, sí. Jueves, viernes, sábado, domingo. Vengan a ver una película muy conocida. Por ahora están. Nos vamos a quedar, si Dios quiere, todo el año. Vamos a ver cómo sigue. Por ahora muy felices. Bueno. Gracias, boludo. Gracias. Va a ser bárbaro. Bueno, me alegro. Y por ahí en un momento hacemos. Sí, deja esa misma. Espectacular. Bueno, sí, gracias por la honestidad. Me encantó. Gracias. Te quiero ver, ¿escuchaste? Sí, ¿cómo son los días de la ¿Cómo hacemos? ¿Qué día? Viernes y sábados. ¿Y qué horarios? Medianoche. Ah, bueno, boludo, dale. Antes que metamos dos. Vamos. Ah, ¿fuiste a verlo? Lo vi con... En Mar del Plata me metí vos. Sí, pero vos estás ahora solo. Arte y solo, hace un año y pico. No, sí, yo lo vi. Algo grupo, Sí, algo grupo. Con Jimé, voy con vos. Sí, se marca. Viernes y sábado. A la medianoche. Acá salen de acá. No, no, y yo... Sí, estamos ahí medio. Bueno, empezás a 12.30. ¿Empezás a 12.30? Empezás a 12.30. Nosotros salimos, 12.30 terminamos. ¿A dónde estás? Belma, Borriti y Fisimori. Bueno, estamos a 10 minutos, ¿dónde estamos acá? Sí, 20, por eso. Llegaremos empezado. No importa, yo me lo cuarto. Claro. Nosotros sacamos 10 y medio. Y dura 1:50. No, si yo te aviso que voy, haces el pelotudo y después te arrancás. Si no te cago, 10 minutos después. Sí, sí, sí. No, pero yo quiero el entero, boludo. Genial, son geniales. Yo me divertí mucho. De verdad, me divertí mucho. Sí. Y eso fue siempre. Ah, sí, mucho, boludo. Sí. Ah, mirá, boludo, pero estaba el teléfono, me habías mandado vos. Sí, sí, estuve ahí, me leí el diario y me tomé un café. Yo me voy para el teatro. Pará, vamos juntos, boludo. No, bueno, si querés quedarte, boludo. Pará, que lo tengo.